Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a este programa que hoy, durante algo menos de 100 minutos, va a intentar llevaros todo el misterio que hemos sido capaz de recopilar en esta semana. Y este programa lo hemos llamado Voces del Misterio, o como os gusta decir a nosotros, una revista radiofónica que trata de mostraros esa otra parte de la realidad. Antes de comenzar con el ritual normal de nuestro programa, la presentación del equipo que compone esta noche aquí en la mesa de redacción este programa, para la redundancia, tenemos que estar de enhorabuena, por varias razones. La primera, porque el equipo de Voces del Misterio ha renovado en esta casa por 2 años más. Vamos a estar 2 años más. La negociación ha sido tensa, ha habido algunos flecos que ha habido que limar, pero al final la misma cantidad que el año pasado es la que nos ha hecho quedarnos aquí en esta bendita casa, que lo es para nosotros y por supuesto el club de nuestros amores. Por otra parte, más motivos de alegría: iVoox, que sigue subiendo como la espuma aquellas descargas de nuestros programas utilizando en este caso internet y este portal, este audio kiosco. Y hay muchísimas personas a las que cada día se une, cada cosa entre los 3 lugares donde colgamos nuestros audios, alrededor de las 6.000, 7.000 descargas, una barbaridad. En el ranking a nivel mundial estamos dentro de los 20 primeros programas de voces de misterio, incluyendo pues los grandes de aquí de España. En tercer lugar, hay algo que también nos llena de orgullo y satisfacción, y es saber que los guiones de radio que aquí realizamos, hay otras emisoras a nivel nacional que detrás de nosotros lo van repitiendo. Muchísimas gracias, porque eso nos honra muchísimo y hace que ese trabajo que hacemos semanalmente pues merezca mucho más la pena, no solamente por los oyentes de aquí, sino también por los oyentes a nivel nacional. Y ya que hablamos de nivel nacional, también estamos de enhorabuena porque seguimos sumando emisoras a nuestra red radiofónica, aquellas que quieren emitir en directo o en diferido nuestro programa Voces del Misterio. Ya se está haciendo negociaciones y se está ultimando los detalles con algunas, en este caso norteamericanas, algunos estados norteamericanos que también emitirán en español, en habla hispana, nuestro programa, aparte de los que ya hemos comentado a nivel nacional e internacional. Aquí en España, pues por supuesto que son muchísimos las ciudades. Ismael, buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Tienes el listado más o menos de los que hasta ahora mismo son, pues sí, son nuestros seguidores? Sí, cada día más amplio. Podemos hablar de Madrid, en España, Madrid, Valencia, Santander, Valladolid, Córdoba, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria, en Argentina, Mendoza y Córdoba, en Chile, Valparaíso, en Quito, en Ecuador, en Lima, Perú, también otros países como Nicaragua, Honduras, en la capital de Colombia, Bogotá, Los Ángeles y San Antonio en Texas, en Estados Unidos, y otros países y otras emisoras con las que se está negociando en estos momentos, que esperemos que sea fructífera la negociación. María Ángeles, buenas noches. Buenas noches. La semana pasada no la tenemos aquí porque obviamente era su cumpleaños. Sí. Y esta semana sí la tenemos aquí. Además, se ha convertido ya en la que va a ser, ya dentro del nuevo equipo de Voces del Misterio, de estas nuevas temporadas, se va a convertir en la voz en off, aquella parte inicial de cada uno de los casos que aquí vamos a ofreceros semanalmente. Ella será la que lo introduzca. Ella será la voz femenina del grupo, que pone esa nota de interés y la que nos pone a todo el mundo en guardia para oír a continuación el relato del caso que vamos a ofreceros. Y no me extiendo mucho más. Vamos a esa parte pequeñita de nuestro programa, pero muy interesante, porque nos recuerda qué pasó tal día como hoy, pero hace muchos años atrás. Nuestras efemérides. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Cosas que pasaron tal día como hoy, un 24 de mayo en la historia. Porque tal día como hoy, en 1543, muere el astrónomo Nicolás Copérnico. En 1571, los tártaros de Crimea incendian Moscú frente a los intentos anexionistas de Iván IV de Rusia. En 1686 nace el físico y constructor de instrumento Daniel Gabriel Fahrenheit. En 1738, John Wesley funda en el Reino Unido la primera sociedad metodista. Y en 1792 muere el poeta Jacob Michael Reinhold Lenz. En 1808, en España, se crea la Junta Suprema Provincial de Oviedo contra la ocupación napoleónica. En 1817 muere el escritor Meléndez Valdés. Y dos años más tarde nace la reina de Inglaterra, Victoria. En 1883 se abre el tráfico en Nueva York en el puente de Brooklyn. Y en 1897 muere el abogado, escritor y político cubano José Martí. En 1919, en el siglo XX ya, muere el poeta mexicano Amado Nervo. Y en 1941 nace el cantante Bob Dylan. En 1965, en el Reino Unido, se adopta el sistema métrico decimal. Y nueve años más tarde, en 1994, muere el compositor y director de orquesta Duke Ellington. En 1999 muere el político Ramón Rubial. Fueron hechos y acontecimientos ocurridos tal día como hoy, un 24 de mayo en la historia. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. Bueno, y antes de meternos en faena, de servir otra vez más de inspiración para otros grandes programas del misterio, no puedo olvidar, por supuesto, a nuestro compañero David Flores, que por motivos profesionales no ha podido estar con nosotros, y a Pepe Cabello, que los mismos motivos profesionales les han impedido estar aquí, pero que bueno, estoy seguro que la próxima temporada estaremos todos juntos porque ya podremos conciliar horarios. Vamos a seguir, a continuar esa segunda parte y última de los misterios que estamos haciendo por América, tanto del norte como del sur. Iba a decir Mesoamérica, pero en realidad es América. La semana pasada nos quedábamos atrás con Uruguay y Perú. Hoy está el autor de esa investigación aquí, Ismael Cabeza. Y también va a haber una segunda parte de Nicaragua. Nos pareció muy interesante la entrevista a Carmen, nuestro testigo. Y además, hoy con sorpresa durante la grabación. Sorpresón. Pero bueno, vamos a hablar primero, vamos a ir a coger nuestro avión virtual, vamos a montarnos en él, cruzamos el charco, como se dice habitualmente, y nos vamos a Uruguay. En la costa atlántica del cono suramericano se encuentra Uruguay, nuestro siguiente protagonista en este recorrido misterioso por toda América. Una tierra fértil y durante años muy rica por sus exportaciones, también forma parte de este ranking en misterios que esta noche os ofrecemos. Muchas leyendas que parecen proceder de hechos ocurridos reales forman parte en algunos casos hasta tal punto de la tradición del país que a veces se convierte en un hecho frecuente y familiar para aquellos que son testigos de lo increíble. Bueno, Ismael, hemos aterrizado en Uruguay, hemos llegado a este bellísimo territorio americano. ¿A dónde nos llevas? La primera parte del misterio, ¿dónde nos vamos a enfrentar con él? Pues vamos a ver, vamos a empezar no solo viajando en el espacio, sino también en el tiempo. Esta historia, conocida en Uruguay como la leyenda del Doctor Lenguas. Doctor Lenguas. Uy. Miedo me da. Ocurrió a principios de 1970, cuando una mujer llegó al sanatorio del Círculo Católico de Uruguay con dolores de parto terribles. La acompañaba su hijo y su marido, y llegaron muy preocupados, sobre todo el marido, porque los dolores eran terribles y algo, él intuía que algo no iba bien. No era un parto, ya habían tenido otro hijo, ya sabían lo que era, pero el parto que se avecinaba al padre, al marido de esta mujer, no le daba buena espina. El caso es que, como al llegar al hospital, a esta mujer la metieron los médicos para adentro, sí. y el marido y el hijo pues se quedaron fuera, lógicamente, esperando. Claro, estamos hablando de principios de los años 70, no es igual, hace ya muchos años, son muchos años ya, y antes había posibilidades de complicaciones en el parto mayores de las que hay hoy en día. Uh-huh. Así que el marido, con el paso de los minutos, se fue poniendo nervioso, nadie salía, pasillo arriba, pasillo abajo, y él estaba deseando que saliera un médico, una enfermera, alguien que le informara. Ocurrió que en lugar de salir una enfermera para darle la buena nueva del nacimiento de su hijo, en su lugar salió un doctor apesadumbrado, con cara muy seria, circunspecta, sí, que le hizo pensar que había ocurrido algo malo, bien a su hijo o bien a su mujer. Las palabras del médico le cayeron como un jarro de agua fría a este hombre, porque imaginaba que podía ocurrir algo, pero claro, nunca piensas que realmente pueda pasar algo así. Sus palabras fueron claras y contundentes. Se hizo todo lo posible, no resistió, fue un parto difícil, no hay nada que hacer. Incluso el médico le dijo que el cuerpo tanto de su mujer como del feto estaban ya siendo trasladados porque habían muerto los dos durante el parto. Claro, imaginaos la sorpresa, y aquí viene lo increíble de este caso, cuando este hombre, destrozado, oye al fondo, dentro de la sala de parto, oye a un niño sollozar, a un bebé. Y no solo oye a un niño sollozar, sino que en ese momento sacan en una camilla a ese bebé y a su mujer. Su mujer viva. ¿Qué? Viva. Cuando acababa de decirle el doctor que había muerto tanto su mujer como su niño. Imaginaos la escena. Hombre, imagino que se cabrearía un poquitín con el médico diciendo, pero vamos a ver, efectivamente, ¿de qué vas? Efectivamente, pero ahí viene la historia, el kit de la historia. El esposo, el marido, como comprenderéis, se puso hecho una furia. Obviamente, claro, contentísimo no porque su mujer y su hijo estaban vivos, pero a la vez hecho una furia con el médico y con los responsables del hospital que habían permitido que esa situación se diera. Uh-huh. Los médicos, con el barullo y con el jaleo que se formó, se acercaron a ver qué ocurría, y él dijo que él no quería hablar con nadie, que él únicamente hablaría con el doctor que le había hablado antes de entrar en la sala de parto, sí, sí, que era el doctor Lenguas. Que todas las enfermeras y todos los médicos, que él no quería hablar con nadie porque le habían engañado y que eso, como esa negligencia, cómo se podía dar. Claro, acto seguido, ante la mención de ese apellido, doctor Lenguas, tanto las enfermeras como el doctor que le había dicho que su hijo y su mujer habían fallecido, se quedaron pálidos y le señalaron un cuadro que colgaba en la pared. El cuadro era el del doctor Lenguas, y este hombre dijo que efectivamente ese hombre era el que con el que él había estado hablando antes de entrar, y que le dijo que no se preocupara, que todo iba a salir bien. Claro, imaginaos cuando el médico le dice, permítame, pero debe estar usted equivocado. El doctor Luis Pedro Lenguas fue fundador de este sanatorio en 1885... y falleció en 1932, 40 años antes de esto que estaba ocurriendo. Imaginaos la escena. La escena. Pues a partir de entonces, tanto este prodigio, digamos, está, claro, inexplicable, sí. Provocó que en este sanatorio empezaran a ocurrir pequeños milagros, entre comillas, y claro, a partir de entonces, pues la figura del doctor Lenguas es a la que se le achacan todas esas cosas que están pasando, pero cuyo primer capítulo fue este que os acabo de contar. Y de ahí la leyenda del doctor Lenguas. Pero hay que creerse lo contrario que diga este doctor, ¿no? Claro. Ocurre lo contrario, ¿no? O a lo mejor este hombre... Caso tuyo. El doctor estaba convencido de que esa mujer y ese niño estaban muertos. Los dos, el que le habló. Pero realmente después no fue así. No fue así. Claro. ¿Por qué no fue así? Es decir, ¿fue un fallo de diagnóstico del médico? Muy extraño. ¿Fue en ese momento cuando el doctor Lenguas, pongámoslo entre comillas, intercedió? Sí, para que aquello no ocurriera, efectivamente. ¿Para que aquello no ocurriera? Eso nunca lo vamos a saber. Claro. El caso es que... Imaginad la escena, no, hombre, sí, ese no, hombre, hombre, esos médicos, sí, incluso sí, las enfermeras, todos alucinados porque estaban muertos y aparecieron y de hecho no murieron. Una aparición motivo de alegría entonces, porque sí, estamos hablando de un hecho milagroso, cuanto menos, que ha ocurrido en un hospital que cuenta con un médico como principal protagonista, que además ha muerto, ha fallecido. ¿Algún caso más allí de esta bellísima tierra? Pues nos vamos a la capital, a Montevideo. Montevideo. Y vamos a hablar de... decimos que esta aparición o esta intercesión era buena para los protagonistas, sí. Pues vamos a hablar de otro fantasma bueno. Ah, bien, perfecto. Eso... Traemos buenas noticias fantasmales. Vamos. Me gusta. Sí, luego ya se complicará la cosa, pero de momento... Perfecto. Vamos a hablar. Y vamos a hablar del Palacio Salvo. De Montevideo. Es un edificio muy conocido en la capital uruguaya. Se encuentra en la esquina entre la avenida 18 de Julio y la Plaza de la Independencia. Su construcción tardó 2 años en levantarse el edificio. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1928. Tiene una altura de 95 metros. Que 1928. 95 metros, 27 pisos y 370 apartamentos. De hecho, fue desde 1928, desde su inauguración, hasta 1935, fue el edificio más alto de Sudamérica, hasta que se inauguró el Cabanac de Buenos Aires. Era el edificio más alto. Bueno, este edificio se construyó a través de 3 hermanos empresarios, Ángel, José y Lorenzo Salvo, de ahí el nombre Palacio Salvo. Tiene sus historias de... porque la arquitectura es muy peculiar, sí. Algunos creen que los símbolos que hay en su estructura pueden... hay gente que dice que los hermanos Salvo eran masones. Bueno, incluso hay una anécdota muy curiosa, sí. Porque este edificio ejercía una atracción tanto de amor-odio para la gente que lo veía, porque algunos dicen que era una obra maestra y otros decían que era feísimo. Sí. El caso es que el arquitecto francés Le Corbusier, sí, lo visitó en 1929, y la anécdota curiosa y graciosa hasta cierto punto es que Le Corbusier dijo: habría que demoler este edificio con un cañón. Directamente. Bien, bien, de forma fina, con finura. Sí, sí, no se andó por las ramas. Sí, totalmente. Bueno, continuamos con la historia. Ángel, uno de los hermanos, no vio el edificio terminado porque murió antes de que se terminara. José Salvo, otro de los hermanos, murió años después de la inauguración. Y su muerte fue traumática porque murió asesinado. Este hombre fue su yerno. Contrató un sicario para que lo asesinara. Los motivos no lo sé. El caso es que cuando iba al cine, el 29 de abril de 1933, caminaba hacia el cine y le atropellaron. Un coche salió y se lo llevó por delante y lo mató. Muchos creen que el fantasma del edificio del Palacio Salvo es este hombre, porque puso mucho empeño en su construcción y muchos creen que podría ser él el causante de la figura que se aparece allí. En cambio, es curioso porque muchos creen que es José Salvo y en cambio el fantasma se conoce como Don Pedro. ¿Por? Porque las primeras personas que lo vieron y que lo creyeron que era un personaje distinguido de la época, ahora os digo por qué, por la apariencia, uh-huh. Y le llamaron Don Pedro. Don Pedro, Don Pedro, imagino que porque en la época habría algún personaje de la alta sociedad que se llamaría Pedro, quizás Don Pedro, uh-huh. Y por ahí se le quedó. La historia más comentada sobre el Palacio Salvo ocurrió hace no mucho, 1999. Claro, ¿qué es lo que pasó en ese año? Ismael Rodríguez, un propietario de uno de los apartamentos del Palacio Salvo, llegó a su apartamento. Imaginaos un apartamento, unos pasillos enormes, oscuros. Él llegó, abrió la puerta de su apartamento, uh-huh. Y justo cuando estaba abriendo notó una navaja en el cuello. Uh-huh. El filo de una navaja que se le posaba en el cuello. Aquí no hay nada paranormal, ni nada raro. Era un ladrón. Ah, bien. ¿Vale? No, menos mal. Bueno. Era simplemente un ladrón que le dijo que abriera rápido y que entrara. ¿Por qué? Porque este ladrón le había estado siguiendo y sabía que todos los martes a su apartamento llegaba un hombre con un maletín cargado de dinero. A saber las historias, negocios que tendría claro. Este hombre. Sí. Pero ese hombre sabía que todos los martes llegaba alguien allí a darle dinero. Y claro, entró en el apartamento para esperar a ese hombre para robar el dinero que llevara y marcharse. Ismael Rodríguez intentó convencerlo de que ese día no iba a ir, y al parecer era cierto, ese hombre por los motivos que fuera ese día no tenía que ir allí. Pero el ladrón no se lo creyó y se sentó en el apartamento de este hombre y dijo: aquí me espero hasta que llegue. ¿Qué ocurrió? Que estando allí los dos en el apartamento, de repente se abrió la puerta. Se abrió la puerta y no había nadie. Se asomaron al pasillo y vieron una figura. La figura es la del fantasma que todos en el Palacio Salvo dicen que se aparece y que siempre trae algo bueno. Ah, bien. Eso está bien. Menos mal, porque después del susto que se pegó el hombre con el ladrón. Claro, la apariencia de este hombre es una figura de un hombre alto, elegante, y algo curioso, siempre lleva un paraguas. Siempre. Ah, sí. Claro, cuando ocurrió esto, al parecer el tiempo era bueno, uh-huh. Y claro, le llamó la atención el hombre alto, bien, sí, claro, vestido y con un paraguas. Claro. Ismael Rodríguez sabía ya de la historia de este fantasma, uh-huh. Pero el otro no, claro. Y cuando el otro vio a un hombre con ese aspecto extraño con un paraguas, uh-huh. Ismael Rodríguez le dijo que él no le podía decir quién era ese ser, uh-huh. Pero que se comentaba que era el fantasma que pululaba por aquella estancia. El ladrón huyó como alma que se lleva el diablo. Es decir, pues sí, lo libró de una buena. Claro, a partir de ahí, pues, la leyenda del fantasma bueno se acrecentó. También los empleados del palacio comentan, porque eso ocurrió en la planta 7. No se sabe por qué, la planta 7 es una, la séptima, uh-huh, es una planta que está muy marcada por ese, uh-huh, por ese fenómeno. Uh-huh. Los empleados dicen que el ascensor muchas veces sube hasta la planta 7, se para, sí, en la planta 7, baja, no hay nadie, vuelve a subir, se queda en la planta 7. Uh-huh. Os recuerdo que son 27 plantas, sí, sí, pues sí, siempre sí, sí, para en la 7. Y que baja vacío. Incluso con los años, los ascensores se quedaron viejos y los cambiaron, pusieron unos nuevos, uh-huh, y con los ascensores nuevos volvía a ocurrir lo mismo. Uh-huh. Cosa extraña, porque ya, sí, no eran los ascensores de antes, los nuevos igual ocurría lo mismo. Yeah. También se cuenta como una niña cayó por las escaleras en uno de los pisos, uh-huh, rodó escaleras abajo, y la niña estaba sola, estaba jugando, se tropezó, cayó. Y ella contó cómo un hombre la había ayudado a levantarse y le había preguntado si estaba bien. Y claro, nadie estaba allí, pero una niña pequeña no no va a mentir ni se va a inventar algo así. Claro. Y ella contó, con pelos y señales, la apariencia de este hombre alto, elegante y con un paraguas. ¿Nadie identifica a este hombre? ¿Nadie lo reconoce? La figura creen que es la de José Salvo, pero no es claro. Como una leyenda urbana, digamos. Sí, sí. Eso no está, nadie lo ha visto como para decir, para poder concretar que es ese hombre. Sí, sí, sí. Claro, también hay una historia que es la de que se suele aparecer mucho el 18 de julio. Porque ese día, el 18 de julio, si recordáis, os lo indiqué anteriormente, fue el día de la inauguración del palacio. Pues ese día está muy marcado también como día en el que este ser, esta gente, se aparece en el lugar. Incluso hay una leyenda, pero eso ya, claro, es una leyenda más, que dice que todo el que es beneficiado por este fantasma, al marcharse del edificio, debe dar las gracias, porque de lo contrario la suerte se vuelve en su contra. Se invierte. Efectivamente. Hay que tener cuidado. Pues nada, a salir de cara, gracias todo el tiempo y así lo evitamos. Efectivamente. Bueno, pues ha sido sumamente interesante el viaje que hemos realizado por Uruguay. Un viaje interesante, muy interesante. Ahora vamos a hacer una breve pausa y nos vamos a montar en el avión para ir hasta Nicaragua, segunda parte. Otro país situado en el centro de América es Nicaragua, cuyo nombre puede proceder del culto a Nicarao, señor de los miquiranos, una tierra donde el primer hombre que la habitó lo hizo hace ya 32.000 años, y desde ese momento sus descendientes quedaron maravillados de la magia y belleza que encierra este país, bañado por dos grandes océanos. Y al igual que todos los ejemplos anteriores, es un país donde el culto al diablo, las apariciones extrañas y los hechos más misteriosos dan la mano al resto del continente, como si en realidad el misterio fuera uno solo, que habita en todo el mundo, y en este país una más de sus víctimas. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, segunda parte de nuestro viaje a Nicaragua, que en este caso, pues me toca a mí el turno y a María Ángeles también, si quiere intervenir, por supuesto, porque estuvo presente durante esa entrevista que se realizó a Carmen. Nos quedamos en un caso que es bastante común aquí en España. Al menos ha ocurrido en bastantes lugares, hay muchas personas que han relatado. Imagínense que van por la calle, se encuentran un amigo y entablan una conversación, pero el amigo le ocurre algo especial. Carmen lo relata de esta forma. Una persona que esté muerta y te llega uno y dice que está muerto el Martín. Sí. Le dice, no, ¿cómo? Si me está saludando hace poco y ahorita se ha ido a su casa. Que no, que está muerto. Se fue y es que lo estaban velando. Vamos, que la persona que le salió estaba en ataúd. Bueno, como digo, aquí en España también ocurre este caso. En muchas ocasiones ha habido personas que en su coche han montado amigos por la calle, han visto amigos y después se han enterado por teléfono, por el familiar, directamente porque lo han visto, que dicho amigo que lo acompañaba había fallecido recientemente. E incluso quiero recordar un caso en Ceuta, en el cual se apareció a una persona en dos ocasiones en la pared del cementerio, el que fue alcalde de la ciudad allá por los años 30 de la misma, y este hombre pudo identificarlo. Seguimos con los casos extraños porque nos metemos ahora en, podríamos decir, la leyenda urbana, la mitología. Me gusta más leyenda urbana, porque hay unos extraños animales llamados el cadejo, le dicen allí el cadejo, que incluso se ha escrito sobre este curioso hecho y que muchas personas aseguran tajantemente que han sido testigos de cómo han visto a estos animales que se califican como perro, pero que algunos historiadores no saben bien si lo son. Al menos cuadrúpedos, sí, pero no saben bien qué es. Son como unos perros grandes, que uno es negro y el otro es blanco. Entonces, a uno se le salió un cabello negro, ese está perdido. Bueno, la semana pasada tuvimos un problema con David. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, de todas formas os comento, aunque después recuperemos el audio, pero vamos a comentar ya la leyenda del cadejo. Porque son dos extraños animales con forma cuadrúpeda que se parecen a perros, y uno es blanco y otro es negro. El caso que, según cuenta, por ejemplo, Enrique Peña Hernández en el libro Folclore de Nicaragua, que se escribió en 1968, hablaba de un animal que acompañaba a las personas, a los hombres sobre todo, que iban borrachos hasta las puertas de su casa. Si era blanco, simplemente iba al lado de él, aunque siempre las personas que eran testigos de dicha compañía se mostraban muy asustados. Algo no iba bien, algo notaba raro en aquel animal de blanco. Hasta tal punto que, como dicen en algunos casos, dice que los pies pues le pesaban. En este caso es el terror, el miedo, que hace que la persona no pueda casi ni correr, que los pies le pesen realmente quintales y que no pueda desplazarse, no pueda andar siquiera varios metros para poder escaparse de la presencia de ese animal. Pero lo curioso es que este cadejo blanco, este perro blanco, no hace nada, no le hace nada a la persona. Lo que espera es la llegada del cadejo negro, o sea, de su némesis. En este caso es el negro. Vamos a oír en la voz de Carmen la historia de su testimonio sobre el cadejo. Son como unos perros, pero unos perros grandes, que uno es negro y el otro es blanco. Entonces, a uno que le salió un cadejo negro, ese está perdido. Te coge ese cadejo negro y es que te lleva a perder. Es que como si lo secuestrara. Como si lo secuestrara, ¿ah? ¿Eh? Igual. ¿Y el blanco no pasa nada? El blanco no, el blanco más bien te cuida. Te lleva hasta la puerta de su casa. Mientras el negro no. Ahí estás perdido. Y son como perros grandes. Perros grandes. Bueno, pues como decíamos, es precisamente este cadejo blanco el que acompaña a la persona que va un poco subidita de alcohol hasta la puerta de su casa, esperando precisamente la llegada del cadejo negro. Y cuando llega este otro animal, se enzarzan en una lucha casi encarnizada, mientras que el testigo despavorido intenta correr lo máximo que puede para huir de esa terrorífica escena. El caso es que casi siempre, según dicen, suele ganar el cadejo blanco, salvo cuando gana el negro, y en ese caso la persona es encontrada tirada a la cuneta, pues maltrecha, descuartizada, muerta en definitiva. Son muchas las personas que han visto el cadejo, y tiene que ser tan impresionante la visión que alguno de ellos, hombres habituales al alcohol, pero la coincidencia es que no es el caso de una persona en concreto. Sí, no, son muchos. Son muchos que relatan y ven lo mismo. Que sí, ahí está. Mucho y repartido por todo, claro. Nicaragua. Por todo Nicaragua. Bueno, pues las personas que son testigos de esta aberrante visión dejan el alcohol de por vida. Que esa es la parte positiva. Que lo deje. Eso es una terapia de choque. Sí. Y lo demás una terapia de choque, pero choque. Bueno, pues en realidad esa era la leyenda del cadejo. Que, bueno, a ver, es leyenda, pero repito, hay muchísimos casos de personas que aseguran tajantemente. Hay casos reales que esto ha ocurrido. Haber visto precisamente a esos dos extraños animales y casi del terror no poder ni moverse. Pasamos de una leyenda a otra leyenda. Esta, si terrorífica la anterior, esta, hay personas que han llegado a fallecer por el simple hecho de oír el sonido de lo que a continuación Carmen nos va a comentar. Está como la carreta en agua. Eso es la leyenda verdadera de Nicaragua. Que esa es una carreta que iba con unos bueyes, pero de calavera. Con sábana blanca. Con una sábana blanca, y el que lo va ahí manejando es una calavera. Un esqueleto. Que eso siempre pasaba a la una de la madrugada. Vamos, que para el tiempo ese que nosotros vimos, yo tenía la edad más o menos de 14 años. Sí. Íbamos saliendo, como íbamos a hacer fila nosotros para coger comida y cosas así para ese tiempo de los sandinistas. Y íbamos así, mirábamos en una esquina una carreta. Y los caballos cada vez. Vamos, y el que iba una calavera. quisimos echarlo a correr. Al ver la gran calavera, vamos, con una carreta grandísima, que dicen que es la muerte, que mejor no acercarse, porque ya está. Bueno, pues efectivamente, más vale no acercarse. Encontramos relatos, concretamente en el libro de Senderos Míticos de Nicaragua, editado en 1987. Ya aquí se habla de multitud de testimonios, multitud de personas que han podido ver esta carreta. Pero además, leyendo el caso, me recordaba un poco a la Santa Compaña aquí en España. Porque, según dicen los testigos, ese estruendo que por las calles de madrugada deja esa carreta, la carreta en agua, hace que algunas personas se armen de algo de valor y salgan a la calle para ver qué es aquello, ese dantesco espectáculo. Lo curioso es que las personas que van dentro de la carreta, al parecer, vestidos con una túnica blanca, le dicen a la persona que se atreve, le dice: toma, deme esta candela, una vela. Pero cuando lo tienen en la mano, en realidad lo que tienen es el hueso de una persona fallecida encendido. Esa es la vela. A partir de ahí se puede imaginar shock, desmayos, personas que durante varios días pierden el habla, infartos, muertes directamente por el simple hecho de escuchar a la carreta en agua que se acerca por las calles de algunos poblados nicaragüenses. La verdad es que es un hecho cuanto menos escalofriante, es como si la muerte en realidad se paseara en carro por todo Nicaragua para ir recogiendo puerta por puerta las almas de aquellas personas que les toca, les llega la hora. En contraposición a una posible explicación histórica, pero no hay datos fiables de lo que voy a decir, porque no hay una documentación que avale lo que a continuación voy a relatar. Al parecer, según dice, durante la época de la conquista española de aquellas tierras, los españoles iban en una carreta tirada por bueyes que hacían un gran ruido poblado por poblado, y cuando llegaban a un pueblo indígena cogían a algunos de estos indios americanos y los encadenaba a cada uno de los palos de esa carreta y dejaban que allí murieran. Con lo cual, cuando iba al siguiente poblado, ese sonido de esa carreta y esa historia que pasaba como regueros de pólvora de un pueblo a otro, hacía que ya las personas, los indígenas, tuvieran un gran terror por el simple hecho de ver aparecer dos bueyes y una carreta al fondo de cualquiera de esas veredas. Como digo, esto no tiene visos de realidad, porque no hay, salvo una parte, es una leyenda, lo mismo que esta es otra leyenda. No hay datos históricos que avalen esto. Puede ser que esté en el inconsciente colectivo de la comunidad, de las personas que viven allí, porque sí. Vamos a ver, el testimonio que nos ha narrado Yajaira del Carmen, lo ha presenciado claro. Ella en primera persona. Ahí está. Pero no es la única que ha visto esto. Exacto. Lo ha visto casi toda. Ella vive en la barriada de Las Torres y no es el único testigo. Es que hay muchísimos testigos de esto y todo el mundo coincide en la misma descripción. Claro, claro. Eso es lo que iba a decir. Claro. Que la fuerza de este argumento la pierde en el momento en el cual hay personas que han visto la carreta, personas que durante días no pueden hablar, personas que han muerto de infarto después de ver esta carreta. En definitiva, deja testigos vivos y muertos del paso de este dantesco espectáculo, como decía al principio. Con lo cual, una leyenda más, no sé si urbana o no, pero en cualquier caso, mejor no ir de madrugada por ciertas calles, y si escuchan ruidos de pasos de carreta, mejor resguárdense y sobre todo no cojan ninguna vela. Pasamos a otra historia de allí, de Nicaragua, porque, y digo de Nicaragua, resalto Nicaragua, porque cuando diga el nombre de la historia, seguro que le va a sonar de otro lugar. Lo hemos tenido aquí. Se trata de, en este caso, La Llorona. Pero que allí, en aquel lugar, tiene otra connotación, cuanto menos diferente. Vamos a escuchar el audio 6, cuando Carmen nos comenta La Llorona. El problemilla de los audios que se la semana pasada hablamos de los duendes. Claro. Existen. Y de hecho Jesús, al cual saludo, nuestro compañero de control, nos ha dicho antes que por aquí pasan cositas también un poco extrañas. Por aquí ocurren cosas. Bueno, la leyenda de La Llorona. Quizá aquí tiene una historia diferente. Porque al parecer cuentan en también en el mismo libro, Senderos Míticos de Nicaragua, Cuentan que en varios lugares dicen que la Llorona es el espíritu de una mujer que hizo algo de lo cual se arrepintió mientras que lo estaba haciendo. Y os explico un poco. Vamos a oír relato de Yajaira del Carmen. Bueno, parece que no podemos oírlo. No, no pasa, hay manera. No pasa nada. De todas formas, incluso cuando nosotros estábamos haciendo la grabación... Ya. Sí. El sonido de un lloro desconsolante que... Sí. Pero no la había escuchado hablar porque llora... No, solo nadie. Ella grita. No. Grita. Y cada vez el sonido más cerca, más cerca, más cerca, como si te va siguiendo por detrás, vamos. Sí, claro. Pues, bueno, pues como decía, eso es lo que persigue a las personas que se acercan a los lagos y ríos de allí de Nicaragua. La leyenda cuenta cómo una mujer indígena se quedó prendada de un español, de un blanquito. Allí, pues se decía que no se debía mezclar la sangre. Esta chica cometió el error de enamorarse y quedarse embarazada de este hombre. Cuando ese señor tuvo que partir de nuevo hacia España, porque era soldado, la dejó aquí porque no podía llevársela en el barco. Ella... herida de dolor, con el niño ya en el mundo, se acercó hasta un lago y tiró a su hijo al lago. Mientras que iba por el aire el hijo, iba diciendo, ay mamá, ay mamá. Y inmediatamente esta mujer empezó a llorar desconsolada, se metió dentro del río, del lago, perdón, para intentar coger el cuerpo del pequeño, cuerpo que no encontró nunca. Desde entonces se dice que va vagando por los bosques y los lagos, llorando, purgando eternamente el pecado de haber matado a su propio hijo. Esa es la leyenda de la Llorona. Que no son pocas las personas que, cuando se acercan a estos lugares, están muy pendientes de los posibles sonidos de llantos y lamentos que proceden del interior del bosque. He dejado para el final un caso, quizá más cortito, pero que ocurrió un hecho que lo vamos a oír. El caso es, ella, Carmen... nos contaba que había sido testigo de cómo un hombre vestido totalmente de negro, de cara difuminada, vagaba por allí por su barrio. En alguna ocasión lo había visto cómo se asomaba a la ventana o incluso a la puerta o enfrente de las casas. Esta es la leyenda del hombre de negro. Y después, durante la grabación, ocurrió un hecho que vamos a oír a continuación. El hombre de negro. Eso sí trae que flipante. Que en mi casa sí yo lo he visto. Es un hombre alto, negro, negro, con un sombrero. Que siempre sale al lado de una cama o una silla y está así, o te saca la cabeza por una ventana, pero todo de negro. No le ve la cara porque es todo de negro. Y siempre esas apariciones salen siempre a cualquier hora. Esa sí la he visto a las 5 de la tarde, a las 11 de la noche, siempre. Pero no sé, ese caso no lo hemos podido resolver porque es que no sabemos si es el diablo o de qué viene eso. ¿Y eso? Durante esta grabación ocurrió algo, que es que se grabó una psicofonía. Lo que pasa es que nosotros todavía estamos intentando descifrar qué dice. Parece que Carmen la pisa esa grabación y después se oye solo el final. Lo hemos repetido 3 veces. A ver si alguien es capaz de decirnos qué dice esta voz. Todo de negro. No le ve la cara porque es todo de negro. Todo de negro. No le ve la cara porque es todo de negro. Todo de negro. No le ve la cara porque es todo de negro. Esa extraña voz gutural. Parece que dice. De fondo. Parece que dice Carmen. No lo sé. A mí me da la sensación de que dice eso, pero no lo sé. No lo sé. En cualquier caso. Creo. Aquí terminó. Jesús se nos va. No te vayas por Dios, que tenemos que entrar todavía un poquito. Bueno, pues en cualquier caso, estas eran las historias que nos dejó Yajaira del Carmen de Nicaragua. No son pocas, la verdad es que nos ha dejado tantas que merecería un programa entero, pero bueno, hemos querido rendir homenaje a ese lugar y ahora nos montamos en el avión y nos vamos a nuestra última escala, penúltima escala de hoy, Perú. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Perú o Virú, como era conocido por los lugareños que fueron preguntados por los primeros españoles que llegaron hasta estas tierras. Guarda una profunda tradición relacionada con la cultura preinca, de la cual procede este nombre. En sus tierras se levanta majestuoso el Machu Picchu, un icono de la arquitectura incaica, de gran belleza y enclave misterioso. Esta noche ahondaremos más en los principales misterios que recorren estas ricas tierras, que perturban a sus habitantes, incluso a aquellos que ya quedaron arraigados en la tradición popular como parte de su folclore. Aterrizamos en Perú, Ismael, y nos encontramos con... ¿qué misterio? Pues nos encontramos con la leyenda de la casa Matusita. Ah, Matusita. En Lima. Suena japonés. Sí. No es japonés, pero ahora vas a ver que, vale, has ido muy desencaminado. Vale, vale. Mira, la leyenda de la casa Matusita es una leyenda que en Perú es muy popular. Y como ocurre en todo este tipo de leyendas, hay gente que piensa que simplemente es eso, leyenda, pero hay otras personas que lo han vivido o que saben de gente que lo han vivido y que la historia de la casa tiene su aquel. La casa está situada en Lima, entre las avenidas Garcilaso de la Vega y España, aunque se sabe que en la antigüedad era una calle donde había centros religiosos. Fue el lugar exacto por donde pasaba la muralla de la ciudad. En 1860, frente a la casa Matusita, se construyó una cárcel. Ya sabéis que siempre en los lugares donde ha habido cárceles, sufrimientos, personas, torturas, siempre suele ocurrir cosas extrañas. E incluso se cree que la zona de alrededor de la cárcel, entre ella la casa Matusita, fue un centro de interrogatorio, en el que a muchos de esos presos se les interrogó y se les torturó. Eso es lo que cuenta la historia de esa casa en la antigüedad. En la década de los 40 vamos a empezar con una cosa muy curiosa, que es una teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración de la casa Matusita, vais a ver que es un poco absurdo, pero tiene su intríngulo, y como mucha teoría de la conspiración. Todos los fenómenos de esta casa ocurren en el segundo piso. En el primero no ocurre nada, nunca ha ocurrido nada, sino en el segundo piso. En la primera planta siempre ha habido negocios, una entidad bancaria, ha habido bufete de abogados, siempre ha habido negocios, pero en la segunda es donde han ocurrido siempre las cosas extrañas. ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente eso, que solo ocurre en la segunda planta y sin tener constancia de que hubiera ocurrido algo traumático ahí en concreto, porque igual que ocurrió en la segunda planta todo lo de la cárcel y los interrogatorios, claro, pudo haber ocurrido en la primera perfectamente. Pues la teoría de la conspiración es que en los años, en plena Guerra Fría, los Estados Unidos tenían justo enfrente de la casa Matusita la embajada. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que se cuenta que los mismos americanos fomentaron la leyenda de la casa Matusita para evitar que esa segunda planta fuera ocupada, porque desde esa segunda planta se tenía una visión privilegiada de la embajada y de algunas estancias de la embajada que los americanos no querían que nadie vigilara o pudiera espiar, y se dice que ellos mismos fueron los que en gran parte propagaron esas leyendas para evitar que esa casa, esa zona fuera ocupada. Es una leyenda como otra cualquiera, de una teoría de la conspiración. Sí. Los orígenes de los fenómenos extraños en esta casa tiene dos vertientes sobre dos hechos muy macabros. Si yo antes decía que lo del tema de los fantasmas de Uruguay eran buenos, esto ya no tanto. Y uno de ellos está relacionado con Japón. Fíjate, Jesús. Bueno, al final. Bueno, ya sé, si es que donde hay ahí va. Esta es la historia de un hombre de origen japonés que encontró a su mujer y en la cama con otro. Vaya. Vaya. Cogió un cuchillo y los mató a los dos. No solo eso, sino que en su desesperación esperó a que llegaran sus hijos y los mató también. Cuando ya había matado a su mujer, al amante y a sus hijos, ya preso de la locura, se hizo el harakiri. Uh-huh. Era muy típico, sí, muy típico, claro. Japonés. Sí. Esa es una de las dos versiones que hay de los orígenes de lo que ocurrió en esa casa. Uh-huh. La segunda historia que al parecer ocurrió en esa casa fue que en esa casa habitaba un hombre que tenía varios sirvientes y esos sirvientes eran muy maltratados por él. ¿Qué ocurrió? Que llegó un momento en que estos sirvientes se decidieron vengarse de él. Este hombre había organizado una comida a la que iban a ir varios amigos y demás, y los sirvientes se dedicaron en la comida a echar unos alucinógenos para provocar el caos, porque lo que querían era que ese hombre socialmente quedara perdiera la credibilidad. Efectivamente. Mm. Estando en la habitación de al lado, estos sirvientes empezaron a escuchar ruidos, jaleo en la habitación donde estaban comiendo y pensaron que los alucinógenos estaban haciendo efecto. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se asomaron a la habitación y al entrar en la habitación la imagen que vieron fue aterradora. Cuerpos despedazados, sangre en las paredes, en la mesa, en el suelo. Todos los invitados, incluido el jefe, habían muerto. Todos. Se habían matado entre ellos. Habían perdido la razón por los alucinógenos que ellos, ve que se les fue la mano, y murieron todos. A raíz de ahí fue cuando empezaron los fenómenos extraños en esta casa. Claro, temas de ruidos, golpes, gritos, están a la orden del día en esa casa. Incluso un cura fue allí a exorcizar la casa y salió huyendo. Y hay una última anécdota de esta leyenda, una última anécdota que muchos todavía creen en Perú, pero que está más que desmentida, pero es muy curiosa. Humberto Vilches Vera, un presentador muy conocido de Perú, públicamente se comprometió a entrar en la casa y pasar 7 noches en ella. Se cuenta que este hombre entró y que a las pocas horas de entrar en la casa salió presa del pánico, y que no solo eso, sino que lo tuvieron que ingresar en un manicomio. También perdió la cabeza. ¿También? Pero aquí está la historia, que este hombre, al cabo del tiempo, salió y dijo que esta historia no era real. Dijo que él, efectivamente, se había comprometido a entrar, pero que no llegó a entrar, que se inventó la historia para darle realce a esta historia y para demostrar que muchas de las cosas que se estaban diciendo de la casa no eran reales. Escribió incluso un libro que se llamó El cazador de fantasmas, en el que él dijo: la palabra de un ídolo de la televisión es una palabra fundamental, y yo había anunciado que entraría en la casa. Nunca entré, pero todos me vieron entrar. Nunca hablé con un fantasma, pero ellos me miran como si lo hubiera hecho. Bueno, lo dejamos ahí. No sabemos si en realidad ocurrió o no ocurrió, si salió corriendo, si no, eso quedará, me imagino, que en su mente y en su experiencia. Bueno, pues vamos a narrar ahora, en muy poquito tiempo, los ganadores de nuestro concurso, el libro y CD, Ricardo Ávila Morales y Sonia Gastón Ruiz. Ya sabéis que si queréis saber cómo conseguirlo, tenéis que entrar en www.vocesdelmisterio, todo junto, minúscula.com, y ahí están las bases para escribir un correo a vocesdelmisterio@gmail.com. Repito, vocesdelmisterio@gmail.com. Gracias, Ismael. Gracias, a ti, María Ángeles. Gracias, y ahora, gracias, Jesús, nuestro tocayo en el control. Y ahora cogemos el avión y, acompañándonos, José Manuel García Bautista nos lleva hasta Argentina. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Y hoy hablamos de casos paranormales en Argentina, casos que han tenido que ver en esas casas y edificios encantados del país sudamericano que tan buenos casos y tantos miedos despierta. El caso de los investigadores paranormales y reporteros gráficos que fotografiaron un fantasma en Argentina fue una de esas noticias que causaron impacto. Quiero tu alma. Esa frase es una de las tantas amenazas que recibe una niña por parte de una entidad que la acosa. Los miembros del equipo de ASEPCA se acercaron a investigar qué ocurre en esa casa familiar. Y la verdad es que el resultado fue inquietante. Sabían que se tratarían de una de las investigaciones más ambiciosas y peligrosas, pero no esperaban hallar fantasmas comunes, inofensivos. El lugar presentaba signos de haber sido utilizado para rituales de satanismo, lo que indicaba que se encontrarían con entidades poderosas, atraídas por ese tipo de técnicas. La familia vivía atormentada, atemorizada, prácticamente no los dejaban vivir en paz. Pero lo cierto es que esa chica tenía que dormir con la luz encendida y aún así esos seres le susurraban al oído, la amenazaban, la destapaban, la tiraban de los pies, la golpeaban, el colchón desde abajo lo movían y hasta lo habían hecho levitar. También veía a una niña pequeña que le decía mamá y a otros seres que le enseñaban visiones de sacrificios que se habrían hecho en el propio sótano de la casa. Muchos llegaron a pensar que estaba poseída. Una noche, cansada de tanto tormento, se enfrentó a uno de los fantasmas y le preguntó: ¿qué queréis? ¿Qué queréis de mí? Entonces, una voz sorprendente le dijo: tu alma. Queremos tu alma. Aquella chica no era la única víctima. Todos veían espectros deambular por la casa y una mujer quemada en el baño. Hecho que realmente había ocurrido años atrás. Muchos vecinos de San Martín aseguraban haber visto a una señora que se asomaba por la ventana, aun cuando no quedaba nadie en el lugar. La situación era insostenible y las cartas ya estaban echadas. Años atrás, en el predio, había funcionado una fábrica de rulemanes. Ahora solo quedaba la vivienda justo en el centro de la oscuridad total, entre un sótano viejo y un galpón siniestro, lleno de recuerdos. Solo quedaban organizarse para cubrir todo ese espacio. 18 investigaciones que iban a llevarse a cabo en 18 estancias por 18 investigadores, divididos en 3 equipos, para registrar 600 metros cuadrados de plena sombra y frío estremecedor. Uno de ellos, un investigador de nombre Mariano, fue el encargado de comenzar con las primeras pruebas. Eligió un sector del predio e invitó a la entidad a que se comunicara mediante sonidos. El medidor de energía electromagnética comenzó a registrar algo que indicaba que aquel ente se estaba acercando, o al menos una masa energética desconocida. Dicho y hecho, la fluidez con el que logró comunicarse con ese ser fue asombrosa. Le pedía que se acercara y el medidor se activaba. Luego que se alejaba, y este respondía notoriamente. Fue un registro histórico y uno de los más importantes. Se recorrió el galpón de punta a punta junto a otra investigadora de SETAP llamada Leila. La oscuridad era su aliada, las arañas sus compañeras, el miedo el desafío a vencer con un perfecto trabajo de equipo. De pronto comenzaron a sentir pasos, golpes, y uno de los médium que iba con ellos grita: ¡allá pasó una sombra! El temor se apodera de la noche y solo se tienen los unos a los otros en medio de la nada. entran en una oficina. Pamela, otra de las integrantes del grupo, se pone pálida y da un paso atrás. Al ver su expresión le preguntan: ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y ella, con la mirada perdida, señala una ventana y responde: sí, pero me cansé de que me espíen por la ventana. Casi corriendo salieron del playón para constatar semejante declaración. Encendieron las linternas con la intención de encontrarse cara a cara con el fantasma, pero no lograron ver nada. Sin embargo, las fotografías sí lo hicieron. Decidieron reunir valor e iniciar el contacto con la supuesta entidad. ¿Hay alguien que quiera comunicarse con nosotros?, dijo Federico, el médium cabeza del grupo que comandaba parte de aquella misión. De pronto su cara se transformó, se puso pálida y dejó de hablar. Me está bajando la presión, murmuró. Vámonos, porque la entidad me está tratando de usar como canal de comunicación. Está tratando de meterse dentro de mí para contactar con ustedes, explicó cuando aún estaba tratando de recuperarse. Los investigadores quedaron atónitos. No alcanzaban a los pies para subir las escaleras y seguir hubiera sido peligroso. Si caía alguien más experimentado, Federico, todos hubieran quedado desprotegidos. Cerraron la sesión con la intención de volver. Y como dice el viejo dicho, la valentía no es la ausencia del miedo, sino el coraje para enfrentarse a él. Nos trasladamos ahora a otra localidad argentina, donde hay una serie de edificios que nos ha dejado historia de espectros y de casas encantadas. En concreto a Rosario. Cuentan que la han visto caminar por los rincones de la mansión y hasta que la oyeron llorar en el sótano, que la llenaba de pena la posibilidad de que demolieran la majestuosa casa en Alberdi, y que desde el más allá hizo lo imposible para protegerla. Dicen que el fantasma de María Hortensia de Chesortu supo encarnarse en una médium, que se casó de prender y de apagar las luces cuando la mansión estaba abandonada y sin energía eléctrica, y que aún ahora que la casona de Warnes 1917, donde funciona el centro municipal del distrito norte, los guardias nocturnos suelen ver pasear a alguien por los jardines de la mansión. Creer o reventar. El espectro de Villa Hortensia parece no ser el único que pugna por seguir presente en la ciudad. Múltiples voces de ayer y hoy aseguran haber sido testigos de apariciones en casas y casonas, en el Museo Costañino, en el Teatro El Círculo, en los cementerios y en otros tantos rincones. Son verdaderas leyendas que describen a la ciudad tanto como a su gente, y se instalan en sus calles, archivos, vías turísticas, fotos y reseñas de internet. Hay quienes han dejado escritos algunos de los relatos que apasionan hasta los más descreídos. Otros los han grabado en vídeo, mientras que el resto se encarga de narrarlos oralmente y compilarlos a la vez. Pasen y vean otra forma de conocer Rosario, en Argentina, porque el primer largometraje íntegramente de animación realizado en la ciudad da cuenta justamente de la Rosario misteriosa. El film se exhibió en dos cines de la ciudad, donde también se hicieron llegar más de 900 copias a las escuelas y se lo bajaron más de 7.000 personas de la web larosariomisteriosa.com. Es curioso, afirmaba Pablo Rodríguez Jáuregui, cómo a la gente les puede llegar a interesar esos temas. A la historia de Villa Hortensia la habían contado hace más de 20 años en la ciudad de Rosario, cuando precisamente Pablo Rodríguez Jáuregui llegó a estudiar cine a Rosario y se volvió a topar con ella por la película. Luego surgieron otras tantas como la de Luisito, el boletero del Teatro de la Ópera, que luego fue El Círculo. Dicen que el hombre no tenía casa y vivió allí hasta su muerte, y que desde que abrió el teatro hasta hoy recorre el sector del Paraíso. Son relatos fascinantes que se transmiten de generación en generación, como los cuentos clásicos, sin que queden exentos del morbo y las situaciones extremas. Arquitectos, libreros, fotógrafos, comentarios de gente común y una guía que invita a recorrer rincones misteriosos de París, sirviendo para hacer estos dibujitos animados de Rosario. El relato describe también al fantasma de un frustrado pintor que no reconoció a nadie ni fue reconocido por los artistas de su época y que se deja ver ante los mortales con un sentido de venganza en el Museo de Castagnino. Entre las historias que quedaron fuera de la película están la del Teatro Colón, de Corrientes y Urquiza, y la de la Torre del Correo. El primero se demolió y se transformó en un baldío donde solían levantar sus carpas los chicos que llegaban a Rosario. Cuentan los visitantes en los carromatos que desaparecían cosas. El mirador del edificio postal que comenzó a construir Ángel Guido, el arquitecto del monumento a la bandera, se derrumbó porque, entre otras versiones, era una obra más alta que la catedral, el actual edificio supuestamente donde también ocurren cosas raras. Ante la demolición, fantasmas, duendes, parecen no gustarle nada ese tipo de hechos y transforman en guardias celosos a sus coetáneos sin alma, sin ser, para llevar el status quo de una época, de su ambiente, de su cultura. Son los protectores de un lugar. Basta escuchar el testimonio del secretario de Diseño y Artes Urbanas, Dante Taparelli, donde habla sobre su propia casa, un inmueble de 1857, ubicado en la avenida de Belgrano, de estilo italianizante, que tiene cuatro patios, aljibe y una fuente. Vivieron una mujer ilustre y sus dos hijas. Taparelli recordó que hace 3 años tuvo que tirar abajo algunas paredes y aseguró que en ese momento apareció una mujer vestida de largo con dos hijas, dos nenitas, una a cada mano. Fueron segundos como si hubieran sacado aquella imagen de una diapositiva, decía su propietario. El escritor Rafael Lelpi, basándose en los datos que le supo brindar el fallecido historiador Vladimir Mikhailich, publicó su libro Rosario, del 900 a la década infama, el misterio que sobrevuela a la casa de descanso que tuvo Justo José de Urquiza de Alberdi, 1040. Urquiza, decía, tenía el saladero 11 de septiembre en el ex barrio Refinería, y esta casa, donde los vecinos aseguraban oír sonido de cadenas, ocurría todo tipo de hechos insólitos, tanto que le impedía alquilarla. Otra casa embrujada fue la del Mariscal Santa Cruz, en el pasaje que lleva su nombre, pero que ya se demolió. Y una más era la mansión de Juan Canals, la vieja casa ubicada en Rioja y Moreno. Se decía que se escuchaban aullidos y llantos de dos personajes folclóricos como el Chancho y la Viuda, pero eran malandras que se asustaban y las robaban las pertenencias a los que pasaban. Y aclaró que estas leyendas o mitos urbanos no son patrimonio de ninguna ciudad. Existen en todos lados, decía Yelpi. Y cuando se escuchan ruidos, se reeditan las historias. Es una lástima que a veces no sean verdad. Cierto o no, la verdad es que este tipo de hechos ocurren en esta ciudad argentina, en una ciudad donde hay 1001 casos donde se han encontrado con lo paranormal. Es curioso porque también hay túneles fantasmas, y es la historia que se refiere a los pasadizos secretos que creó la mafia en la bajada del Sargento Cabral, en conexión con el puerto. Dicen que la maldad de esos hombres sembró de muertos y de quejidos espeluznantes y fantasmales aquellos túneles. Los investigadores dicen que se han encontrado con lindas sorpresas, como las narraciones de chicos del sudeste, quienes, bueno, le contaron la historia del Monte Caballero, donde supuestamente existió un pozo y un túnel en el que sucedían cosas misteriosas y apariciones. También contaron el caso de la Laguna de Mandinga, que supo existir donde se ubica la tienda de Junín en el Alto Rosario, donde los vecinos asegura que se arremolinan las aguas y salía humo porque el diablo estaba allí, contaba Adriana Felicia. Para ella, rescatar las leyendas de los distintos barrios o zonas es trabajar en un importante y sensible aspecto de la cultura, como es el de la oralidad. Felicia, así pues, se encarga de relatar este tipo de experiencias, como la que le ocurrió a ella misma en la escalera de caracol de la mansión de Allen y San Luis, y aseguró que en aquella casa estilo campo ubicada en el barrio de Chesortu, y cuyo antiguo morador supuestamente fue Carlos Galar Dadizal, fundador de la localidad de Casilda, guarda vivencias fantásticas en sus muros y una aparición muy particular, la del propio Carlos Casado Dadizal. Por eso, a estas alturas, se hace inevitable aquel mismo lugar e inevitable citar aquella frase de las frases no existen, pero a verlas, haylas. Otro curioso caso es el de comisarías, destacamentos, subcomisarías, con sitios que la gente, bueno, prefiere no visitar por estar a bien con la ley. Allí se toma conocimiento antes de nadie de un accidente, de un hecho luctuoso, de un delito. Entre esas paredes van a parar personas privadas de libertad. Allí se mezcla la desesperación, adrenalina, golpes, apremios ilegales y efectivos obligados a pasar horas. Allá conoceremos casos de policías que murieron trágicamente y que al parecer sus espíritus, que ya no hay fiscales que puedan aseverar lo contrario, siguen allí para asustar o para acompañar. En el año 2004 el destacamento policial de los campamentos de Rivadavia se llamaba sencillamente Los Campamentos. Unos años más tarde, cuando se transformó en sus comisaría, ya tenía el nombre de Segundo Ferreira, en honor de un efectivo de 35 años que el año anterior, cuando el edificio era un destacamento y no aún una subcomisaría, pues fue muerto a balazos en un accidente con un colega. Todos recuerdan el caso con mucha pena, decía un policía. Una noche dos policías volvían de una ronda. Uno de ellos, el chofer, era Segundo Ferreira. Cuando llegaron al destacamento, el efectivo que lo acompañaba puso la pistola sobre la mesa, pero había omitido quitarle el seguro. De pronto golpeó contra la mesa y una ráfaga de balas dio de lleno en el cuerpo de Ferreira, quien murió en el acto. Desde que ocurrió aquella desgracia, las cosas comenzaron a andar mal en la zona. Delitos que nunca antes ocurría comenzaron a aparecer, accidentes que se hicieron más frecuentes. La zona se volvió más insegura. En muchos de los procedimientos, sobre todo los de noche, algunos policías aseguran que se veían a Segundo Ferreira entre las sombras de la noche. Decía un policía: yo lo vi, no en un procedimiento, sino en la puerta de la subcomisaría, a las 3 de la mañana, que fue la hora en la que murió. Era la figura de alguien contrariado. Es más, todos los que aseguramos haberle visto, le hemos visto a esa hora, con un gesto de encono, de melancolía, explicaba el policía. Como en el caso de los meses que iban transcurriendo y al pasar de esto, y aún a merced de aquella inexplicable seguidilla de hechos desgraciados, a alguien se le ocurrió que el destacamento fuera llevado a su comisaría y le pusieran el nombre del cabo muerto en el edificio. Tal vez aquello atemperara la tristeza de ese espíritu. En 2005, con la presencia de todas las autoridades del por entonces Ministerio de Justicia y Seguridad, la subcomisaría de los campamentos fue llamada Segundo Ferreira y fue inaugurada oficialmente. Desde ese día, la mala suerte se fue del edificio y la calma volvió a reinar en ese paraje tranquilo de Rivadavia. Hoy por hoy, muchos de los que allí trabajan aseguran haber visto a la figura de Ferreira, vestido de policía, como la noche en la que murió, pero ya no tiene aquella actitud contrariada. Era como que necesitaba que fuera recordado para siempre, que hubiera una subcomisaría con su nombre. Otras historias de policías de fantasmas hay como por ejemplo el relato que da Julio César Alaniz, donde informa de una máquina de escribir que escribe sola. Hacia mediados de 1984, el inspector Samuel Elías González, de 40 años de edad, soñaba con un ascenso en la policía. Llevaba casi 15 en calidad de oficial escribiente, en el primer piso de la comisaría 28 de Palmira. Su compañía eterna la constituía una máquina de escribir marca Olivetti Lettera 35. Era un hombre silencioso y más bien solitario. Se dedicaba, como se decía en la época, a ser escribiente en la oficina de delitos. Era el que tomaba las denuncias por escrito por medio de su máquina de escribir, recuerdan sus compañeros. Por aquel año, el escribiente Elías González se había entusiasmado con el ascenso que hacía tiempo esperaba, pero el ascenso nunca llegó. Dicen que una noche, la noche anterior a que se informaran de los movimientos en la fuerza, recibió una llamada de su casa que le hizo el propio gobernador de la época, Santiago Felipe Llaver. Él fue quien le dijo que no iba a ascender. La noticia fue muy dura para aquel escribiente y murió de un infarto, de forma rápida, en su casa, aquella noche. El único ascenso fue el de haber subido al reino de los cielos. En la sección 28, su máquina Olivetti quedó sin dueño. Algunos policías se turnaban para tomar las denuncias, pero pocos lo hacían posando sus dedos sobre aquella máquina. Era como si tocaran algo sagrado, decían. Por las noches, en el primer piso de la 28, la máquina quedaba sola y a oscuras. Unos meses más tarde, en plena guardia nocturna con dos compañeros más, comenzaron a sentir el tecleo de la máquina de escribir. El sonido venía desde el primer piso. Se miraron los tres policías y no entendían nada. No había nada arriba, pero al rato el ruido acabó y nadie dijo nada. Dos semanas después, también de madrugada, la máquina comenzó a sonar sola una y otra vez. Una y otra vez sonaba como movida por unas manos o unos dedos invisibles. La máquina estaba sola, quieta en la oscuridad. Con el paso de los días, el ruido seco de las teclas volvía a aparecer cada tanto, y cuando volvían a subir, veían a la máquina quieta y en silencio. Una vez, los tres efectivos tuvieron, para ello, que salir corriendo para ver qué estaba ocurriendo con la máquina de escribir. Eran, decían, el espíritu de Díaz González, que estaba tocando su máquina, su vieja Olivetti Lettera 35. Cuando la máquina dejó de hacer el ruido, subieron los tres y fueron hasta ella para ver si había algo escrito en un papel, en una hoja en blanco que habían dejado puesta, para ver si había un mensaje del policía muerto. Pero no había nada. Con el paso del tiempo fue cambiado por un moderno ordenador y aquella vieja Olivetti se dejó en un cuarto. Un cuarto que nadie quiere habitar y en el que se oye aquella vieja máquina tocar. En 1988, un policía que revestía en San Miguel y en San Luis llegó hasta Tres Porteñas, guiado por la ira. Había encontrado a su esposa con otro hombre en la cama. En su casa de San Luis, la mujer, encima, decidió abandonarlo y seguir a su amante, que era justamente un hombre de Tres Porteñas. El efectivo llegó armado a ese distrito de San Martín y le costó poco dar con su mujer y con la amante. Desencajado, los encontró en plena calle. Una siesta, tres balazos para él y uno para ella. Sirvieron para que el hombre creyera que su venganza quedaba saldada. Los policías de Tres Porteñas lo detuvieron de inmediato. Dicen que el hombre estaba fuera de sí. No lo podían controlar en la calle por más que le habían quitado el arma. Con mucho esfuerzo lograron meterlo en una pequeña celda de por entonces el destacamento de Tres Porteñas, donde se calmó un poco. Igual, de pronto, después de un corto silencio, los policías comenzaron a escuchar un extraño ruido, entre gutural y el sonido de un perro cuando se queja. Ese ruido cada vez más intenso, hasta que se acercaron con el cabo de guardia de la noche, Arnulfo Carmona, escuchó un balazo seco dentro de la pequeña celda. El detenido había logrado sacar el arma que el cabo dejó en un perchero y que no estaba demasiado lejos, precisamente, de aquella celda. Se había pegado un balazo en la sien. Desde aquel episodio, la celda no volvió a ser la misma. Los detenidos que se quedaban allí de noche se quejaban porque decían escuchar los gemidos de un perro moribundo. Lo peor era que los policías también escuchaban ese quejido, igual que aquel policía de San Luis. Han pasado ya casi 3 décadas y el destacamento ahora es la sección 39. Hace poco, en una cena que hicieron en el patio para la gente de la Coopol, a la que vinieron muchas autoridades policiales, alguien se dio la vuelta y dirigió la vista hacia donde estaba la celda, que ahora está toda acondicionada, y dijo algo. ¿Acaso tienen a un perro en aquella celda? Porque escuchaba el mismo sonido que emitía alguien de una forma gutural. Es el fantasma de la sección hoy 39. Y hay más casos, como el del extremo sur de la localidad de Villa Ballester, donde se encuentra ubicado el Liceo Militar General San Martín, instituto que fue el primero en este tipo de Argentina, creado el 8 de enero de 1938 por decreto firmado por el presidente general Agustín Prado Justo con la denominación de Colegio Nacional Militar. Los antecedentes del solar que hoy ocupa el Liceo Militar se remontan a la época de la segunda fundación de Buenos Aires. En aquel entonces, don Juan de Garay hizo el reparto de tierras entre los miembros de la expedición, desde San Isidro hasta Magdalena. Los chacras situadas entre Riachuelo de los Navíos y el río Las Conchas, actual Reconquista, fueron destinadas a la agricultura. A mediados del siglo XVIII se hicieron las primeras construcciones. De esa época data el nombre tradicional de Pago de los Santos Lugares. En 1821, durante el gobierno de don Martín Rodríguez, se decretó la supresión de las órdenes religiosas de los belemitas, recoletos, mercedarios, confiscándoselo las tierras y otros bienes. En 1839, el brigadier general Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, instaló en la zona el campamento militar de Santos Lugares para la instrucción, rearme, remonte y reclutamiento permanente del Ejército Federal. El 3 de abril de 1872 se reabrió un colegio de artes y oficios cuyos edificios fueron construidos por clérigos regulares de la Orden de las Escuelas Pías, dedicados a la enseñanza. Años más tarde, el predio con sus edificios pasó a propiedad del gobierno, hasta el año 1892 que fue destinado a cuartel de colegio militar. Este instituto se trasladó desde San Benito de Palermo, donde había funcionado a partir de 1870, en un predio que en la actualidad puede ubicarse sobre la Avenida del Libertador, en la calle Salguero y la Avenida Sarmiento, y ocupó las instalaciones y terrenos aledaños hasta 1937, cuando se ubicó definitivamente en el Palomar. El Liceo Militar General San Martín fue inaugurado el 3 de abril de 1939, con la presencia del presidente don Roberto Marcelino Ortiz. Las historias de apariciones en el liceo son innumerables y han pasado de generación en generación, dando lugar, donde se asienta la institución, a todo tipo de historias que se dilatan en el tiempo y que no extrañan que allí se hablen de operaciones, de presencias, de apariciones espectrales y de fantasmas. Por ejemplo, el espectro de Veche. Esa aparición se identifica con un teniente que falleció en un accidente mientras quemaba pólvora en la zona del basural. Es habitual que se aparezca a los cadetes y soldados de guardia, allí, en la zona de la compañía, frente a la guardia. En 1987, el teniente Becelli falleció en el liceo, luego de un terrible accidente en el que murió quemado y al estar quemando pólvora que supuestamente estaba vencida. Fue una muerte horrorosa y ocurrió en el basural del Luceo, en la calle Antártida, al fondo, casi en la ruta 8. Desde entonces, el Beche, como se le conoce, se aparece a los cadetes y soldados que hacen guardia en aquel sector y a quienes habitan la compañía que está frente a la guardia. Allí se aparece en las duchas y se percibe claramente que está asentando el pie izquierdo. En cuanto al basural, en tres ocasiones los cadetes que estaban allí apostados le abrieron fuego, pero nada ocurrió, y en cambio los cadetes terminaron inconscientes. Los encontraron en el resto de guardia que fueron a escuchar los disparos, y estaban los chicos tirados. Se estila ir con el rosario en el cuello, pues los guardias quieren protegerse. Allí encontraron el testimonio de un cadete que decía: me encontraba de segundo curso cuando vi su aparición, luego de que el oficial mandó a acostar a los cadetes como hacíamos habitualmente, y nos quedamos conversando hasta tarde, y por eso pudimos ser testigos del acontecimiento. Se vio una persona vestida de combate con su equipo de lluvia y fusil desfilando por el baño. Nadie le prestó mucha atención. Al rato, un cadete de quinto curso, que aún permanecía despierto, mandó al imaginario a buscar a ese que estaba desfilando en el baño, y le dijo: mi cadete, allí no hay nadie. ¿Cómo que no?, dijo el cadete de quinto curso. ¿Y quién es el que se aparece entonces? La cosa es que aquel extraño personaje se sigue apareciendo en aquel lugar. También está la luz mala o el fantasma de la compañía frente a la guardia, otra de las clásicas apariciones en el liceo. Así, un excadete de la promisión 46 decía: sucedió después de mitad del año 1988, en la compañía D. Estábamos en el quinto año, y cierta mañana un compañero mío fue despertado de una manera atípica, ya que no fue el imaginario quien interrumpió su sueño, sino una luz en forma de esfera que flotaba y forzaba a gritar a mi compañero. El oficial de semana acudió en su ayuda, ingresando a la cuadra con pistola y calzoncillos. A partir de ese día comenzó a ver dos imaginarias de la promoción 47 por turno. Una de las mañanas siguientes sucedió algo similar. Vieron una luz extraña que acosaba a todos los que estaban allí. Alguien del cuarto año dijo que la vio, pero no pudo explicar cómo era. Otro dijo que era circular y que estaba en el techo, encima de un compañero, y que éste notó una presencia extraña en su cama, pero que acabó por taparse y olvidarse de ello, el miedo. El capellán en ese año dijo que todos estaban sugestionados y que probablemente solo observaban el reflejo de las luces de coches que pasaban por la calle Antártida. Cierto o no, la cosa es que aquellas esferas y aquella presencia del teniente Bacha fueron vistos por muchos cadetes que hoy día cuentan las historias de los fantasmas del Liceo General San Martín. Como una especie de moraleja, decía un cadete testigo: espero no alarmar a las promociones futuras, pero que sean prevenidos. Los fantasmas del Liceo General San Martín siempre están al acecho. Fueron solo algunas de las historias que circulan por las bellas localidades y ciudades de Argentina, ciudades que están cargadas de misterios y de casas encantadas, y que configuran la ruta misteriosa del bello país sudamericano. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita en esta verdiblanca sintonía todos los viernes de 8 y 5 a 10 de la noche. Su cita con el misterio, con la historia y con todo lo que necesita saber. Es la propuesta de Voces del Misterio. Les esperamos la semana que viene.